Tu primer coche y sin dramas. Nueva gama MG3. El diseño más moderno, doble pantalla digital y todo lo que necesitas con un año de seguro a todo riesgo. Llévatelo desde 13.990 euros. Nueva gama MG3. Tenerlo todo ya no cuesta tanto. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Los invita al concierto de los Fabulosos Cadillacs en Medellín el 3 de julio. La promesa de los Cadillacs con nuestro país sigue firme. Por eso, le contamos a Medellín que tanto los argentinos como Claudio Narea llegarán a Medellín el próximo 3 de julio para hacer de la Macarena un solo carnaval. Todas las boletas adquiridas previamente seguirán siendo válidas para la nueva fecha, el 3 de julio del 2025. Si todavía no tienes la tuya, compra en taquillalive.com. Arrancó la carrera para alcanzar los descuentazos de Mercado Libre y ahí van acelerando para aprovechar taladro Dewalt por 410.600, 40% de descuento y envío gratis en la primera compra. ¿Qué esperas? Corre tras las últimas ofertas, compren la app. Mercado Libre. Juan Keys presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. Perfecto comienzo con el maestro Lemmy Kilmister, Motorhead, la canción Love Me Like a Reptile. Alguna vez le preguntaron, venga, ustedes son una banda de metal. Y Lemmy dijo, ¿cuál metal? Nosotros hacemos rock and roll, todo es rock and roll. Manowar desde New York City con Kings of Metal. Mi segunda banda favorita, Judas Priest, Hellbent for Leather. Y aquí está Accept, año 85, el álbum se llama igual. Esto es perfecto. Metal Heart. Freddy. Battle! Desde Nueva York, era Manowar con Kings of Metal en Hard and Heavy. Metámosle algo de noventas, un sonido power, Man in the Box, que todavía conservaban ese riff y ese sonido de los ochentas. Alice in Chains, Disturbed, Inside the Fire, Dan Donegan, gran guitarrista. Y aquí está System of a Down con Aerials. Receiver. radioactiva. Al aire, hard and heavy. Alice in Chains, Man in the Box. Si tuviéramos la oportunidad de viajar en el tiempo y pusiéramos esa canción en un emisor en 1984, hubiera funcionado a la perfección. Man in the Box, Alice in Chains. Wasp, que va a estar el 27 de abril en Bogotá. Una de mis bandas favoritas del álbum The Last Command, que fue el segundo álbum de Wasp. Viene Blind in Texas. En ese mismo disco está una canción que a ustedes les gusta mucho y a mí también, que se llama Wild Child. Antes, aquí está Twisted Sister del álbum Stay Hungry, I Wanna Rock. Radioactiva, al aire, hard and heavy. Radio Activa. Al aire. Hard and Heavy. Blind in Texas, el video es muy divertido también. Wasp, la canción The Last Command es maravillosa de ese álbum. La recomiendo. Rematemos la segunda hora con Paul Reese y Heartbanger. Juan Keys presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. Staring through the static, I'm sensing that we stand tall and I'll save. Radioactiva. Al aire. Al aire. Hard and Heavy. Radioactiva. En Radioactiva.